A Voz Ciudad. Bueno, antes que nada quiero decirle que un amigo de Buenos Aires me dice que hay un amigo de Irán que nos está escuchando. Se llama Shariar Kataizadeh. Qué bárbaro, ¿no? Qué increíble. Dice que tenemos voz de Kroner. ¿De Kroner? Kroner. Ah, mira. Y un tipo, un cantante tipo Tony Bennett, por ejemplo. Ah, bueno, mejor que te tengo acá para que me digas, porque la verdad que no... No entendía. Bien. Claro, Dean Martin, por ejemplo, todos esos eran crudos. Bien. Bueno, ahora, bueno, muchas gracias. Stewart, por ejemplo. Bueno, muchas gracias al iraní. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Emilia Mamani, estudiante de arquitectura de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Rioja. ¿Cómo te va, Emilia? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Acá largando bien temprano, algo a lo que no estoy tan acostumbrada, pero muy, claro, muy emocionada por la oportunidad. Claro. Bueno, bienvenida. Aquí estoy con Dimas. Bueno, Emilia, claro, porque los estudiantes de arquitectura son más bien noctámbulos, ¿eh? Claro, claro, totalmente, así más funcionamos, tengo un chip más de noche que, claro, que de día. Es normal, bueno, pero te agradecemos la entrevista. Emilia, hay un encuentro latinoamericano de estudiantes de arquitectura que se llama ELEA, que este año se hace en Atacama 2017. Contanos, ¿qué es ELEA? Bien, bueno, el ELEA, como decís vos, es este encuentro que hacemos con chicos de otros países que son de la región Cono Sur de Latinoamérica. Nos juntamos generalmente, digamos, en el mes de octubre, todos los años se va rotando de país. Uh-huh. Y bueno, y la idea, digamos, o la excusa es, ¿no?, esto del encuentro, para poder hablar de cuestiones que nos interpelan como latinoamericanos, para, claro, poder reflexionar sobre las cuestiones que están pasando a nivel, tanto con la carrera, también con el nivel de las cuestiones sociales, las cuestiones política, cómo es nuestra mirada, hacia dónde camina la carrera de arquitectura, por ejemplo, claro, como latinoamericanos. Y bueno, y hay dentro de este marco una serie de actividades que son talleres, que son workshops, que son intervenciones en ciudades, que son, uh-huh, conferencias magistrales, un montón de actividades que se van realizando todos los días durante estos 7 días que dura el encuentro. Uh-huh. Y bueno, y principalmente es por tratar de fortalecer los lazos con todos los hermanos latinoamericanos. Claro. Actualmente el evento, digamos, cuenta con participación de los países de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay. Mm. Este año se incorporó Perú. Uh-huh. Y es la gran familia que nosotros llamamos, que es la COLEA, que, mm, esta es como la figura que nos reúne a nosotros como la coordinadora latinoamericana de estudiantes de arquitectura. Es toda una estructura compleja de organización y que es muy interesante porque funciona así, de manera, digamos, horizontal. Uh-huh. Y la participación de todos, digamos, hace al gran evento, porque si no es muy difícil sostener un evento así tan grande que reúne a aproximadamente 1.400, 1.600 estudiantes, es muchísimo, y esto, claro, solamente es gestado por estudiantes y para estudiantes. Uh-huh. Entonces está muy buena digamos, la organización. Cada país a su vez tiene su organización interna. Uh-huh. Que es la coordinadora nacional de estudiantes de arquitectura, por ejemplo, Argentina tiene su coordinadora. Vos estás con un, estás en un cargo, vos tenés un cargo que me contaste, ¿no es cierto? Aquí en Argentina. Claro, yo actualmente estoy participando de la comisión de contenido, porque cada, digamos, esta familia que es la COLEA, como te decía, la coordinadora latinoamericana de arquitectura, tiene una estructura también por comisiones, que, claro, son contenido, finanzas, infraestructura, y también tiene, digamos, la parte de difusión, que se encarga de compartir, de toda la cuestión gráfica, publicidad, toda la cuestión de la llegada como radio, claro, porque, digamos, así funciona el evento, o sea, tanto para adentro como para afuera. Sí, sí, sí. Y en la parte de contenido es donde se plantean algunas cuestiones respecto, digamos, a la temática de este año, de las conferencias que vamos a tener. Por ejemplo, este año está basado en la temática Habitar el Origen. Claro. Y el evento se realiza en la región de Atacama, precisamente la ciudad de Calama. Y todo eso tiene que ver, ¿no?, con esta mirada hacia nuestro origen, hacia nuestras tradiciones, nuestras raíces, como a volver a tener nuestro contacto con la naturaleza, con el cosmos, con el patrimonio, porque hay muchas cuestiones que nosotros por ahí las tenemos en el diario, pero como que todavía no se las valoran, pero con estos eventos permite, digamos, visibilizar y dar difusión y ser consciente de ciertas situaciones que por ahí están, claro, están, pero no, no las reconocemos diariamente. Claro. Dimas, ¿quiere preguntar algo? ¿Qué conexiones previas tenían con Chile, con esta zona de Calama, y cómo la encuentran, digamos, qué es lo que les resulta atractivo así en la previa? Lo que, digamos, se buscó este año, en realidad, digamos, el ELEA se hace ahora en 2017, pero dos años previos ya la gente viene organizando y ya definiendo el lugar, la temática. Claro. Y surgió la idea, ¿no?, por ahí, porque generalmente, digamos, estos eventos por ahí tienen el marco de hacerse en grandes ciudades, como por ejemplo, el evento podría haber sido en Santiago de Chile, o quizás podría haber sido en Valparaíso, en Concepción, en grandes ciudades, y la mirada fue como decir, ¿por qué no estos lugares que también están, que son pequeños? Por ejemplo, Calama es una ciudad minera, claro, tiene una de las minerías a cielo abierto de Latinoamérica, una de las más grandes creo que fue en su momento. Sí. De hecho, hay toda una historia con respecto a la ciudad de Calama, porque el Chuquicamata, hay una minera que es tan grande que había un pueblo alrededor de la minera, y por la cuestión, digamos, de la extensión y de seguir con el tema de la extracción minera, digamos, hay un pueblo que se perdió. Y hay fotos, ustedes pueden ver, y como que es fuerte la historia. Uno dice, ¿qué pasa cuando ya la ciudad minera ya no tiene el recurso y deja de ser minera? ¿Qué pasa? Sí, desaparece. Sí. Claro, claro. Y bueno, y la mirada era como poner en evidencia eso, ¿no? Para reflexionar, y por ahí también para dar como digamos, otra mirada respecto a lo que es el potencial que tiene esta ciudad, porque por ahí uno siempre dice San Pedro de Atacama y tiene toda una cuestión turística, pero también hay otras ciudades que tienen cuestiones paisajísticas, cuestiones de patrimonio, cuestiones, digamos, de la sociedad en sí, que son muy muy buenas y que realmente pueden ser, digamos, potencializadas con este tipo de eventos. O sea, una ciudad pequeña que reciba tantos estudiantes de arquitectura la pone como, digamos, en un primer plano, como protagonista. Sí. Y está bueno para que ciudades así, que también en Latinoamérica deben haber otras ciudades pequeñas, tengan esta posibilidad, ¿no?, de mostrar lo que tienen, que realmente hay muchas cosas respecto a lo turístico, y permita, digamos, el desarrollo también para la ciudad. Claro. No solamente desde el lado de que nosotros por ahí vamos y hacemos el evento o hacemos algunas intervenciones, sino que realmente la ciudad se pueda lucir y tenga mucha visibilidad, mucho espacio. Está para muy mostrar. Bien. Te quería preguntar lo siguiente, una reflexión con respecto a este tema. Parece que uno ve que los estudiantes, nosotros hablo del caso de arquitectura, porque bueno, es lo que conocemos, esto es un programa de arquitectura y ciudad, pero es como que la academia por ahí está divorciada, me parece, un poco de los estudiantes, ¿no?, de arquitectura, o no termina de entenderlos, o los estudiantes van como de avanzada, digamos, y cuesta realmente que se entiendan cosas que van produciéndose, que van cambiando la realidad. ¿Cómo lo ves vos a esto? Por este encuentro, ¿no?, que se juntan estudiantes, que se juntan profesores, profesionales de la arquitectura. Evidentemente surge de la necesidad de crear un lugar, un contexto, un espacio para juntarse a pensar, se me ocurre. Sí, totalmente. Es así, digamos. O sea, siempre está el ámbito académico que por ahí, en sus estructuras, en sus cuestiones precisamente académicas que tienen que cumplir, por ahí hay estas cuestiones que vos decís que se pierden, que hacen, ¿no?, a la reflexión, a la crítica, que hacen a que nosotros pensemos en lo que hacemos, porque por ahí uno como estudiante siempre está tratando, digamos, de cumplir con las materias, de decir, bueno, que no me quede libre muchas veces, porque hay mucha presión, o sea, digamos, todos queremos recibirnos y se entiende cómo es el ritmo de un arquitecto, pero justamente estos espacios son como en un momento del año hacer una pausa y decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa con las escuelas de arquitectura en Perú, en Paraguay, en Uruguay? Porque cada uno tiene su mirada. De hecho, Chile como tiene una mirada muy atravesada por el territorio, las producciones arquitectónicas, como que uno las puede distinguir claramente por ahí. Sí. Y por ahí Argentina todavía como que les falta definir cierto perfil en cuanto a nivel, digamos, arquitectónico, quizás de Argentina, porque estamos como por ahí en el objeto. Y bueno, entonces como que estos espacios sirven para justamente compartir lo que se hace en cada lugar y bueno, y ponernos a charlar y reflexionar, porque después cada uno se vuelve con todas estas experiencias y con lo que escucha de otros compañeros y por ahí es como que esto es un evento, pero es como una semillita que no sabemos qué puede generar después en los demás países, porque por ahí se hacen organizaciones, se hacen grupos, claro. Se hacen... Está bien. Gestión, sí. Bien. Bueno, está bueno, como dice acá el abstract, ¿no es cierto?, de estas jornadas, que la idea es abrir líneas de discusión y crítica constructiva en el quehacer arquitectónico, entendiendo la particularidad y relevancia de abordar un territorio desde nuevas líneas de acción, ¿eh? Que eso está bueno, siempre innovar, siempre tratar de pensar cómo podemos estar adelante, ¿no es cierto?, de los problemas, sobre todo cuando vemos que las ciudades crecen, ¿no es cierto?, de manera indiscriminada, ¿no?, y que se transforman prácticamente en manchas de aceite, ¿no? Así que está bueno realmente que se junten y, bueno, y compartan pensamiento entre los estudiantes de esta patria grande, ¿no?, que es Latinoamérica, a la que tenemos que volver a ver, Así que, bueno, está muy bueno. Totalmente, y bueno, aprovechamos para seguir invitando, si hay algún estudiante que se quiere sumar. Bien. Está tiempo para sumarse, para ir al evento. Bien. De hecho, te quería consultar, los chicos que participan, ¿son de una edad o un curso determinado aquí? Digamos, los que van de Argentina, por ejemplo, ¿está previsto así? ¿O cómo se selecciona eso? ¿Cómo se determina? Digamos, si son nada claro. más que chicos de, no sé, tercer año en adelante, sí, una cosa. Contestanos así. En 10 segundos y ya vienen las noticias, por favor. Bueno, muy cortita. Sí, la convocatoria está abierta para cualquier estudiante de arquitectura, perfecto. Sea de primer año hasta quinto claro. año. De acuerdo. Tienen que comunicar solamente con, por ahí, la página de Facebook que se llama CONE Argentina, y te van a derivar por ahí al delegado más cercano que vos tengas. Por ejemplo, una persona en San Juan, bueno, bien. Vos estás en Mendoza, bueno, te derivan a San se Juan, entiende. O si no a Mendoza o a cualquier provincia que tengas cerca para poder contactar. Bien. Está bien. La inscripción, de todos modos, en un rato colgamos esta nota y data para que puedas después compartir en las redes, porque ustedes inmediatamente diseminan la información y viralizan por todos lados, así que te podemos ayudar con eso, ¿eh? Bien, les agradezco un montón. Increíblemente muy bueno el programa y muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos, Emilia, ¿eh? Muchísimas gracias y mucha suerte, ¿eh? Bien, muchísimas gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias, que estés bien. Pues ahí los estaremos comentando por ahí ya lo que va a decir. Sí, seguramente nos vamos a convocar. Sí, nos vemos lunes en el taller. Suerte, que estés bien, ¿eh? Bueno, hasta muchísimas luego. Gracias, saludos, chicos. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, Emilia Momani, estudiante de arquitectura de la UNLAR, una chica exquisita, realmente culta, interesante, realmente, qué increíble, ¿no? Bueno, qué gusto poder contar con ella, jovencita. Y que tengan a alguien así al frente de la convocatoria, muy bien, ¿no? Muy bien, sí, la chica muy bien, y bueno, seguramente los chicos van a estar interesados en participar, ya vamos a colgar la información. Bien, ¿sí? Para todos los interesados, pueden contar con esa data bien. En la página. Bien, seguimos.